Me pides que hable un poco de mi vida, y esta canción lo intentará por mí. Te juro que no es tan divertida, pero intentaré hacerlo para ti. Tan solo un hombre común y corriente, lo admito, más corriente que común. Tan solo tengo tres dedos de frente, de grande diente, y no soy de ojo azul. Soy trovador y enamorado, y tengo el vicio de vagar. Mi vida no vale un centavo, pero jamás la he de alquilar. Ya lo ves que soy sencillo de explicar. Mi vida está cifrada en un madero, y en seis cuerdas que en él hago vibrar. Martina es la mujer que yo más quiero, con ella entre mis brazos puedo hablar. Me gusta ser alegre y muy sincero, y suelo ser bromista y timador. Me gusta ver los filmes que son buenos, pero no puedo poner atención. Por mi madre soy caballero, por mi padre trabajador, y por la dueña de mis besos, es que soy un compositor. Soy un tuno, esa es mi definición.